dicen que no lo entienden cuando lo sienten sonar. Me dicen que no lo entienden cuando lo sienten sonar. Y yo son una me. Y yo son una me. De sencerivo, cheche como nunca no me consigo. Como lo monté y lo guía y te amago. Como lo monté y lo guía y te amago. Cuando lo sienten sonar, me dicen que no lo entienden cuando lo sienten sonar. Y yo son una me, y yo son una me. De sencerivo, cheche como nunca no me consigo. Como lo monté y lo entía y te amago. Como lo monté y lo hice y te amo. Yeah.